Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 107 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 26 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Inaugura Cinemateca Nacional ciclo de cine catalán. La sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura en permanente actividad fílmica. En La Paz se firmó convenio de cooperación entre el Ministerio de Comunicación de Bolivia y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación, CIESPACH. Saavedra expone en la Asamblea Nacional. En el ámbito internacional conocerá que pianista japonés rinde homenaje al cubano Ernesto Lecuona. SOS por lenguas indígenas mexicanas en peligro. Más de 500 tejedores indígenas exponen su arte en Bolivia y Ballet Teresa Carreño prepara grandes producciones en Caracas. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Xungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra el Día Internacional de la Sordera, el Día Interamericano de las Relaciones Públicas. En Argentina es el Día del Empleado de Comercio y en Ecuador se celebra el Día de la Bandera Nacional. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Japón. El destacado pianista japonés Yukio Miyazaki ofreció un concierto en Tokio en el que rindió homenaje a la obra del desaparecido compositor cubano Ernesto Lecuona. El reconocido maestro japonés incluyó la obra de Lecuona en la segunda parte de un concierto magistral auspiciado por la Embajada de Cuba, que comenzó con composiciones de Juan Sebastián Bach y Federico Chopin. Conocido por su virtuosismo en este instrumento musical que interpretaba magistralmente Lecuona, Miyazaki brindó las más conocidas piezas del inigualable autor cubano, recibidas con aplausos del público. México. El séptimo encuentro de lenguas en peligro tuvo lugar ayer con el tema El renacer de la palabra, voces infantiles de los pueblos indígenas, dedicado a los menores de comunidades originarias. Consagrado a la transmisión generacional de las lenguas indígenas, los invitados al evento de este año no fueron especialistas en la materia ni intelectuales de las etnias americanas, sino seis niñas provenientes de los estados de Veracruz, Tabasco, Baja California, Chiapas y Michoacán. Ellas expresaron cómo viven su condición de hablantes de idiomas originarios. La mayoría de estas pequeñas pertenecen a comunidades en las que la lengua indígena se encuentra en estado de desaparición, como es el caso del ayapaneco, el quiligua o el mazahua de Michoacán. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos estamos cumpliendo 70 años, luego de una idea brillante de Benjamín Carrión, que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El artista de la plástica Luis Alberto Ruiz Saavedra expone en la Asamblea Nacional del Ecuador. Osvaldo Mantilla con detalles. La muestra pictórica La Otra Jungla se inauguró este miércoles 24 de septiembre en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Este trabajo del pintor Luis Alberto Ruiz Saavedra retrata las vivencias del artista sobre lo ocurrido el 30 de septiembre del 2010, cuando, según la justicia, una sublevación policial derivó en un intento de magnicidio contra el presidente Rafael Correa. La Otra Jungla fue inaugurada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, en un acto especial. Esta muestra está compuesta por 6 pinturas acrílicas que reflejan la experiencia que tuvo Ruiz Saavedra en esta fecha, en la que estuvo en las puertas del Hospital de la Policía Nacional. La técnica de este artista es una remembranza del cubismo, que sin embargo posee sólidos elementos de su carácter personal como pintor. Este año Saavedra expuso en la Casa de la Cultura la muestra Musigallos, propuesta que constituye una festiva expresión de líneas, formas y colores con espuelas y música visual. El artista ha realizado más de 50 exposiciones individuales y ha participado en 60 colectivas dentro y fuera de su país. Es autor de la escultura de Eloy Alfaro y José Martí, entre otras. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su deseo de mostrar al país lo más importante de las producciones nacionales e internacionales, abre este fin de semana un ciclo de cine dedicado a Cataluña. Yesmani Gómez con la precisión informativa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo del Casal Catalá de Quito, inaugura la muestra de cine Cataluña, donde se exhibirá la película de ciencia ficción Eva de Quique Maílo, ganadora de 3 premios Goya, Mejor Director Nobel, Mejor Actor de Reparto, Mejores Efectos Especiales. El evento de entrada gratuita abre sus puertas este viernes en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura y culmina el próximo martes. En estos 5 días, los que se acerquen disfrutarán de conversatorios y, por supuesto, lo mejor de la cinematografía contemporánea catalana. La muestra se compone de películas como Todos Queremos lo Mejor para Ella, de Marc Ull, ganadora de importantes reconocimientos también. Yesmani Gómez, Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La tercera jornada de la duodécima edición del Festival Internacional de Coros de Ecuador, Cantemos Unidos, se desarrolló el jueves pasado en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Con la participación de la agrupación vocal de la Universidad de Talca de Chile, el coro lírico del Conservatorio María Calas y el coro de adultos de la Universidad de Guayaquil. La jornada de clausura se cumplirá este sábado con la presentación de todos los conjuntos corales participantes. El poemario La Toya, Memorias de una mujer desmemoriada, de la poetisa mateña Victoria Tobar Fierro, se presentará el domingo 28 de septiembre a las 10 horas en la Iglesia de Pasa en Ambato. Tobar Fierro nos propone en esta obra una narrativa espontánea que pasa al cuento breve, a la poesía novelada, fusionándose con el ensayo ligero y la crónica. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas presentará su tercer documental titulado Memorias de la Tradición Oral Esmeraldeña, el 1 de octubre próximo. El documental, elaborado por un equipo de camarógrafos, investigadores, periodistas y miembros de la Casa de la Cultura Esmeraldeña, recoge el trabajo de destacados decimeros, poetas, cantores populares y marimberos de toda la provincia de Esmeraldas. La Semana de Cine y Fotografía de Polonia se desarrollará desde el miércoles 1 hasta el domingo 5 de octubre próximos en la Sala Alfredo Pareja de Escanseco. 8 películas realizadas por destacados directores polacos conforman esta muestra. Como parte de este ciclo se realizará una exposición fotográfica de Rommel Betancourt y Diego Meneses que abarca la temática del cine polaco y su historia. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungu Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bolivia. Más de 500 tejedores de Bolivia muestran desde ayer sus productos manuales en el 5º Encuentro Plurinacional de Arte Textil Indígena Originario, que sesiona en las ciudades de La Paz y El Alto. Los participantes proceden de 36 comunidades nativas del país y exhiben su versatilidad en la confección de aretes, collares, ponchos, hamacas, bolsos y muchas otras piezas artesanales. El evento se extenderá hasta el 28 de septiembre en el campo ferial Chuquiago Marca de La Paz y también en la alcaldía quemada de la vecina ciudad de El Alto. Venezuela. El Ballet Teresa Carreño, una de las compañías danzarias de mayor prestigio en Venezuela, realiza profundas transformaciones en su elenco con el fin de asumir grandes producciones como Romeo y Julieta y Cascanueces. Según el recién nombrado director artístico de esa agrupación, Héctor Zanzana, la renovación estética marca ahora el trabajo, además de una mayor apertura a escala nacional, pues se hicieron audiciones en todo el país dirigidas a incorporar nuevos talentos. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad Cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad Cultural. Nuestro reportero Osvaldo Mantilla se acercó a la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer sobre su accionar fílmico. Aquí lo tenemos con detalles. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura cumple una intensa actividad de promoción fílmica con ingreso libre para todos los amantes del séptimo arte. En este trajinar se inauguró el ciclo de documentales chilenos con la presencia de Pamela Pequeño, directora de dos filmes que se presentan hasta hoy. En una entrevista para Identidad, la joven directora se refirió a sus documentales. Son dos documentales, básicamente, se llama Ungún la lengua, es de 2012, y es la historia de una profesora mapuche, de origen mapuche, en la ciudad de Santiago, que le enseña la lengua, por eso se llama así el documental, la lengua del mapudungún, a sus alumnos en una pequeña escuelita, en una población de Santiago. Y seguimos el proceso de esta enseñanza, que no es solamente de la lengua, y se enseña la cultura también, ¿no? De una manera que los niños van aprendiendo también el respeto por la diversidad, por la diferencia. También hay muchos niños ahí, no solamente chilenos ni mapuches, sino también migrantes del Cono Sur. Entonces eso se aplica, digamos, no solamente a la relación con la cultura mapuche, sino con otras culturas de Latinoamérica. Patricio Rivas, agregado cultural de la Embajada de Chile en Ecuador, puntualizó que se han producido al momento muchos documentales que dan cuenta de un Chile profundo. Escuchemos sus declaraciones. Yo creo que los de Pamela Pequeño son un cierto tipo de documental que nos llama la atención y nos revela la cantidad de problemas no resueltos culturalmente que tenemos todavía para construir una comunidad de perfecto diálogo o de un diálogo fluido. Desde esa perspectiva, un inmenso aporte a la construcción de una idea de país que siempre tiene que ser consensuada y platicada. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, capacitará a funcionarios de medios estatales, alternativos y comunitarios indígenas bolivianos. Jamie Chiluiza con la noticia. En La Paz se firmó convenio de cooperación entre el Ministerio de Comunicación de Bolivia y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación, CIESPAL. El Ministerio de Comunicación y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, firmaron un convenio que tiene como objetivo que este último capacite y colabore para el mejor desempeño profesional de medios estatales, alternativos y comunitarios indígenas de Bolivia. El acuerdo busca establecer un trabajo conjunto para mejorar la comunicación en el ámbito estatal boliviano, destacando debilidades y fortalezas que sirvan de apoyo a medios alternativos y originarios. Las estrategias de acción planeadas son la creación de grupos mixtos de trabajo o de estudios sobre temas de interés mutuo, tomando como base las líneas estratégicas del ministerio de ese país y las áreas de trabajo de CIESPAL. Además, se coordinará conferencias, seminarios informativos y educativos entre profesionales bolivianos y ecuatorianos. Dentro de 60 días posteriores a la vigencia del acuerdo, las dos partes acordarán un plan de trabajo para alcanzar los objetivos del mismo. CIESPAL es un organismo internacional no gubernamental, autónomo, con sede en Quito, Ecuador. Fue fundado el 9 de octubre de 1959 mediante un convenio entre el Gobierno de Ecuador, la UNESCO y la Universidad Central del Ecuador. Desde su inicio basó su accionar en tres pilares: la investigación, capacitación y producción de material audiovisual. Para Identidad, Jamie Chiluiz. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 11 de la mañana a Chulpicine, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 18 horas, Sangre de Toro, recordando a Bruno Pino, en la Casa Cultural Humacantao. 18 horas, El Portón de la Cultura, Convergencia Intercultural de Música, Teatro y Danza en el ingreso de la Casona. A las 19 horas, presentación coral con el coro juvenil del Centro Cultural Mamacuchara en el Aula Benjamín Carrión. A las 19:30, el mago alemán, Mr. Mark Magic, en la sala Demetrio Aguilera Malta. Para el fin de semana, variadas ofertas. El sábado 27 a las 10 de la mañana, cine para la familia, en el Museo de Arte Colonial. 11 de la mañana, Mr. Mark Magic, en la sala Demetrio Aguilera Malta. 19:30 del sábado, show cómico ecuatoriano, con Ana María Producciones, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Domingo 28 a las 11 de la mañana, Teatro Infantil Varieté, en la Casa Cultural Humacantao. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del amaranto, que es un pseudo cereal muy parecido a la quinoa, tanto en el grano como en su planta. Se lo dice así porque tiene las propiedades de un cereal, pero en la línea botánica no lo es. El amaranto es cultivado en la zona andina del Ecuador. Pertenece a los alimentos más antiguos del mundo, considerado por los incas como planta sagrada, y lo llamaron kiwicha, que significa pequeño gigante, y los respetaban por sus poderes curativos y su gran valor alimenticio. Junto con la conquista española, se impuso la religión a toda costa, destruyendo los ritos paganos indígenas, entre ellos el amaranto, grano sagrado utilizado en sus rituales. El amaranto, al ser satanizado, se prohibió su cultivo, posesión y consumo en tiempos de la colonia, lo que prevaleció durante siglos. En consecuencia, su desuso y casi desaparición. Su hermosa flor roja púrpura adorna el paisaje andino ecuatoriano. Cada planta produce aproximadamente unos 12.000 granos al año. Contiene más vitaminas y minerales que la soya. Es una planta que se adapta tanto a terrenos húmedos como tropicales. No necesita ningún químico, ya que es resistente a cualquier plaga. Continuaremos hablando de esta maravillosa planta y sus propiedades alimenticias. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. La sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura en permanente actividad fílmica. En La Paz se firmó convenio de cooperación entre el Ministerio de Comunicación de Bolivia y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación, CIESPAC. Inaugura Cinemateca Nacional ciclo de cine catalán. Saavedra expone en la Asamblea Nacional. En el ámbito internacional, conoció que pianista japonés rinde homenaje al cubano Ernesto Lecuona. SOS por lenguas indígenas mexicanas en peligro. Más de 500 tejedores indígenas exponen su arte en Bolivia. Y Ballet Teresa Carreño prepara grandes producciones en Caracas. Llegamos al final de la emisión número 107 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones. Andrés Viracocha en el Máster Central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Producción general y conducción, Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.